Ya 18 minutos pasan de las 6 de la tarde, nos vamos hasta General Alvear, vamos a hablar con el inspector Néstor Orzabal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, un gusto hablar con vos. Lo mismo digo. Bueno, Néstor, queremos saber cuáles son las novedades de último momento. Sabemos que hay un allanamiento por allí y otras cosas más. ¿De qué se trata? Bueno, Carlos, la verdad que sí, hemos tenido un día de bastante trabajo, pero todo bien, con gracias a Dios. Hoy a la mañana hicimos un allanamiento en la ciudad de Rauch. Esto fue un robo que nos hicieron el 19 de agosto del año pasado. Nos trajeron un carro de una persona que se dedicaba a comprar y vender lechones, de un costo más o menos de 50.000 pesos. Un carro bastante importante. Sí. Bueno, hicimos una investigación exhaustiva, hemos rastrillado en toda la zona, por un montón de lugares anduvimos, y tenemos algunos datos bastante fehacientes. Y también contamos con la colaboración del dueño, que siempre anduvo a la par nuestra. Y bueno, a pesar del tiempo nunca bajamos los brazos, y justamente ayer había información de que podía estar en Rauch. Constatamos que sí, con el dueño, así que pusimos custodia ahí nuestra, y hoy de la mañana realizamos el allanamiento. Recuperamos el carro, ya lo tenemos acá en la puerta de la comisaría, así que eso es una buena noticia para un ciudadano, viste que cómo están las cosas, claro. Es importante. Es una herramienta de trabajo, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Así que bueno, la causa como ahora para determinar qué responsabilidad tiene la persona que lo tenía el carro, si le había comprado buena fe o no, que dudo. Pero claro, bueno. Claro. Consultita, ¿está prendida una radio por ahí cerquita para bajarlo un poquito? Ahí está, ahí, buenísimo. Y bueno, y ahora hicimos un allanamiento porque había acá es una ciudad muy tranquila, por ahí nos confiamos demasiado y dejamos los autos abiertos. Claro. Y bueno, y siempre hay oportunistas. Hay algunos jóvenes acá, los tenemos identificados que son menores, y vos sabés la problemática con los menores de hoy día, donde nosotros por ahí estamos bastante limitados. Pero bueno, siempre trabajamos, lo seguimos, y bueno, contamos con gente que colabora, la ciudadanía está muy comprometida acá en Alvear, entonces es más fácil, si todos estamos comprometidos, la seguridad nos facilita mucho el trabajo con nosotros, y la seguridad es mucho mejor, ¿no? Así que contamos con un dato de una persona que lo había visto, así que estamos haciendo un allanamiento en la casa de un familiar del joven este que está identificado como autor del hecho, de un hurto. Y también en este momento efectivizamos la detención de una persona de 24 años de edad, que es de apellido Ruiz, que está imputada en una causa de viciato, el cual había sustraído unos lechones. Que eso, los que lo hicimos la semana pasada, lo detuvimos. Ajá. También la semana pasada nos faenaron dos animales, uno al límite de Tapalqué, que lo esclarecimos y recuperamos parte de la carne, que eran gente de Tapalqué, y uno acá cerca del pueblo, que también fue recuperada casi toda la carne, esclarecido, donde hay tres imputados. Así que bueno, estamos trabajando fuerte. Generalmente no pasa nada, pero viste que a veces va a agarrar una racha, pero lo importante es que todos los delitos los hemos esclarecido, y bueno, la justicia determinará ahora que los imputados vayan a la cárcel o no. Inspector, tengo una intríngule, ¿no? Porque siempre fue uno de los trabajos, cuando eras capitán, comisario, siempre trabajando con el tema de la droga, ¿no es cierto? Con un norte. Si legalizaran la droga, bueno, por ahí no hace falta que opine, si no se puede opinar, no se opina. Pero digo, con este tema nuevo ahora que van a presentar un proyecto para legalizar la marihuana, ¿cómo influiría esto en el trabajo policíaco de todos los días? Y bueno, lo que pasa es que sería lo que es la tenencia para consumo, y hay que ver cómo determinan la cantidad y eso. Nosotros siempre apuntamos, todos los trabajos que hacemos, es al que vende, al que lucra con la salud de los jóvenes. Así que eso no cambiaría mucho para nosotros. Ajá. Así que seguiremos trabajando igual. Porque hoy en día el consumidor, más allá de notificarlo que voluntariamente estar a hacerse una rehabilitación, más que eso no puede hacer. Ajá. Así que sería prácticamente lo mismo. Lo que se apunta siempre, y en eso no cambia nada, es en el narcotraficante, en el que vende. Claro. Así que eso a nosotros no nos influiría en nada. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, interesante, porque está planteada la polémica. Bueno, sí. Es un tema, ¿no? Pero claro. Yo creo que es perjudicial para la salud de todos los jóvenes. Sí. Mm. Pero bueno, ya vivimos en democracia y esto es así. Seguro. Pero ya te digo, en el trabajo nuestro es apuntar a los que lucran con la salud de los jóvenes, a los que denominamos narcotráfico, eso nosotros seguimos combatiéndolo y trabajando. Ahí está. Como siempre, muy amable por esta charla y muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Carlos. Un abrazo y saludo a toda la gente. Un saludo. Hasta luego. Ahí estábamos con el inspector Néstor Oriozabala desde General Alvear. También queríamos, ya que estábamos, yo no quería ponerlo en ningún aprieto, pero...